ver, en los manicomios siempre falta de todo y hay problemas. Específicamente con el Borda, empezó con el gas el invierno pasado, falta de gas ante la rotura de un caño maestro. Y últimamente, bueno, es el tema de la creación del centro cívico dentro del hospital, que es ya de vieja data esto, que el gobierno de Macri, cuando asume, quería apropiarse de todos esos terrenos de los manicomios del Borda, el Moyano, Infanto Juvenil, el Hospital Rawson, para crear ahí un emporio inmobiliario tipo Puerto Madero. Después, ante la presión tanto interna del hospital como social, cambió el rumbo ese y ahora quiere crear el centro cívico, o sea, llevar la municipalidad o el edificio del gobierno de la ciudad a los patios del Borda. Esto generó un conflicto también interno en el Borda, porque los dos sindicatos más importantes, que son UPCN, SUTEUA y la Asociación de Médicos Municipales, firmaron un acuerdo a principios de este año con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para hacer el centro cívico siempre y cuando no le toquen el manicomio, o sea, el hospital. Esto creó dentro de los trabajadores y trabajadoras y algunos profesionales una reacción en contra de ese pacto, de esa acta, y se formó lo que es los autoconvocados, que están ahora impidiendo que se acerque el gobierno hacia Buenos Aires a apropiarse de esos terrenos. Hubo dos o tres intentos con la Policía Metropolitana, con la justicia, y bueno, no se logró hasta ahora. Bien. Esa es la situación. Ha habido también avances sobre la panadería que funcionaba ahí dentro del hospital. ¿Esto está relacionado? Sí, claro. Hace unos meses atrás, todo lo que quieren tomar los terrenos, dentro de los terrenos, está Talleres Protegidos, que ahora esto fue último en estos últimos días, que hay que, dinamitar ese lugar o romper ese lugar, y querían trasladar Talleres Protegidos al área de la cocina, donde al lado de la cocina está Pan del Borda. Pan del Borda es un movimiento autónomo que creció en la crisis 2000-2001, donde una asamblea de Parque Patricios toma la panadería del Borda, que estaba inhabilitada, porque todo lo que sea la alimentación en el Borda es una empresa privada, o sea que no se fabrica más el pan en el Borda. Entonces esta asamblea resolvió tomar la panadería del Borda y la puso en funcionamiento. El Macri la empezó a destruir porque ahí quería construir el Talleres Protegidos, que tiene que destruirlo en el sector que está el científico. Claro. Así que están como avanzando, intentando avanzar, pero bueno, los trabajadores lo están impidiendo, ¿no? Alberto, tengo una pregunta. ¿Qué cantidad de pacientes hay en el Borda? ¿Cuántos están viviendo ahí? ¿Cuántos tienen tratamiento ambulatorio aproximadamente? Mira, tratamiento ambulatorio no te lo puedo precisar. Los pacientes que viven en este momento son 700. Y vos sabés que el otro día estuve en la legislatura, yo estoy integrando lo que es la mesa permanente interdisciplinaria en salud mental de la legislatura de Ciudad de Buenos Aires, y el presupuesto del Borda para este año es de 155 millones de pesos, dividido en 700 pacientes, que es alrededor, cada paciente le cuesta al Estado 20 mil pesos por mes, que es una barbaridad, no se ve esos 20 mil pesos en la calidad de vida de las personas. Nosotros pensamos que con ese dinero se podría llevar a cabo un verdadero proyecto desmanicomunizador, que además la Ley Nacional de Salud Mental la obliga. Ustedes saben que desde diciembre del 2010 se votó por unanimidad en el Congreso de la Nación la Ley Nacional de Salud Mental, que dice que no se pueden crear más nuevos manicomios, ni públicos ni privados, o sea, no se pueden crear clínicas privadas, y que deben desaparecer los que ya están en la medida que el Estado despliegue un sistema